Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos los 27 presidentes de Venezuela. Entre 1811 y 1979, usted puede contar los presidentes de la República que ha tenido Venezuela. Porque desde el 5 de julio de 1811 tuvimos los venezolanos República. Si usted hace este cálculo, se encontrará con 27 nombres principales que se han sucedido en el ejercicio del poder, con relieve histórico. No todos llegaron constitucionalmente al poder, no todos gobernaron democráticamente, pero fueron presidentes de la República. A esos 27 presidentes, desde Cristóbal Mendoza en 1811 a Luis Herrera Campins en 1979, se agregan 89 encargados del poder ejecutivo, es decir, gobernantes provisionales, bien como simples eslabones de un gobierno a otro, bien como testaferros de un dictador, o como encargados constitucionalmente del poder por ausencia del titular. Como ven, la República ha tenido pues 27 presidentes y 89 encargados, para un total de 116 gobernantes en 168 años. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.